Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos a Escenaria todos los miércoles. Nos da un gusto enorme recibir a la gente de teatro en la casona de Radio Universidad Veracruzana. Clavijero número 24. Joel, buenas noches. En la cabina de controles, allí llevando la transmisión al aire. Claudia Gómez por aquí nos va a tomar unas fotos. Al rato ya estamos todos peinados para la foto, sí. Sí. Y los invitados listos. Tenemos el gusto de que esté con nosotros Jonathan Barrales. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y compañía. Y compañía. Y demás. Exactamente. Entonces, venía solito, pero a la mera hora. Sí. A la mera hora se dejó venir todo el grupo y pues bueno, no, qué sí. Mejor, ¿no? Sí, qué mejor. Qué mejor. Y entonces, ¿nos presentas a la compañía? Ah, sí, te presento, bueno, al maestro Alejandro Cano, el cual ya es un actor reconocido y director del grupo Reflejos Teatro. Ajá. Tenemos a Genoveva Ramírez Alaniz, la cual está trabajando con nosotros ya desde hace mucho tiempo y ajá, en este montaje se encarga pues de todo lo que es la producción, la escenografía, el diseño sonoro, diseño de imagen, de cartel, bueno, en fin, es tiene muchos talentos. Y bueno, tenemos aquí a una actriz Nobel, que es Ilse Barrales, la cual en esta ocasión la invitamos para trabajar en este nuevo estreno. Uh-huh. Y pues esperemos que sea, no sea la última, y esperemos. ¡Mando un saludo! Hola. Ilse, tu primera visita a este programa, ¿verdad? Sí, así es. Sí, sí. Mientras que ellos ya son viejos clientes. Sí, ya nos van a dar calendario. Ya somos por aquí, sí, frecuentes. Sí, frecuentes y todo. Acá con su voz estéreo, hi-fi. Sí, ya. Alejandro Cano. Sí, ya. De modo, así me hicieron. ¿Qué le hacemos? No es porque fume mucho y esas cosas. No, es esa parte, pero ajá. El sonido estéreo todavía está ahí incluido. Me ahorro el micrófono a veces en los escenarios. Ajá. Y de repente saturo varios micrófonos, entonces tengo que tener cuidado, pero nada más. Pero nada más. Sí. Nada más. Allí bien. Y nos vienen a invitar. ¿Es estreno o no? Sí. Sí, es estreno. Sí. Sí. Sí, así es el estreno de la obra Martina y los hombres pájaros de Mónica Hott. Ajá. Y bueno, es el esta autora es de qué nacionalidad? Es mexicana. ¿Es mexicana? Es mexicana. Ajá. Nada más que bueno, es una obra que se escribió en el año 2003, fue premiada, uh-huh, Premio Nacional de Bellas Artes en el área de literatura dramática. Muy bien. Y pues bueno, leímos el texto y nos enamoramos y aquí estamos. Ya. ¿Cuánto tiempo este montaje? ¿Desde cuándo lo están preparando? Desde febrero de este año empezó la producción, ¿no? Como empezamos a hacer títeres, con este proyecto abrimos una nueva faceta. Ajá. Y vamos a hacer un proyecto de títeres que se llama Títeres Fin del Mundo, ¿no? Y es la primera vez que va a dirigir Jonathan, es el encargado de la dirección de este montaje. Estás ganando las preguntas. No. O sea, una era esa precisamente, si es la primera vez que dirige. Luego, ¿por qué la compañía Títeres del Fin del Mundo? Sí, iba a anunciar, decía, está con nosotros Johnny Vidente. Sí, una de sus predicciones. Híjole, no, nunca recientes, que está causando alarma en los medios de comunicación. Sí, ya ves, Sí. No, pues sí, así es. Hoy es la primera vez que voy a dirigir. Ajá. Y es muy complicado. Y porque tienes ya rato en la escena, en el sí, teatro. Sí, ya tengo 19 años ininterrumpidos, pero como actor. Ajá. Y esta vez, pues dije... bueno, el maestro Cano y Geno me invitaron y me dijeron, oye, ¿qué te parece si hacemos una obra de títeres? Y yo dije, bueno, tengo ya conocimiento de teatro de títeres. Uh-huh. Y dije, bueno, pues hagámosla, ¿no? Y ellos me dijeron, pues, ¿qué te parece si tú la diriges, nos enseñas parte de la construcción, el diseño, y pues la diriges, porque tú sabes de eso? Y dije, adelante. Ya ahora no, me doy cuenta del trabajo. De la trampa. Sí, sí, de la trampa, exactamente. Bueno, ¿le tocó la rifa del tigre? Pero se lo ganó, además. Ay, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, diríamos que bajo ese nombre es como una compañía nueva. Sí. Sí, donde vamos a manejar espectáculo de títeres, que también queremos hacer. Esta es como nuestra primera pauta, pero queremos hacer muchos más montajes. Uh-huh. Dentro de todo lo demás que hacemos, o sea, tampoco lo vamos a soltar. Uh-huh. Pero esta es nuestra primera parte con jugar con los títeres. No como manipulación propiamente, yo ya había hecho manipulación. Jonathan ya tiene una gran experiencia en la manipulación de títeres. Pero es la primera vez que construyo un títere, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a hacer teatro de títeres y máscaras, además. Además. Sí, ahora sí que un poco de spoiler. La obra está bajo el formato de títeres y máscara. La uh-huh. obra, pues bueno, son 15 personajes y solo somos 4 en escena. Entonces ya se imaginará el trabajo que es. Entra, sale, cámbiate, ayuda. Es un maratón. No, y aún cuando son títeres, pues estos tienen su gestualidad, su ritmo, ¿no? Según el personaje, ¿no? Tienen una forma diferente. Es interpretación también. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ajá, ¿no? Y el cambio es que, digamos, el títere no gesticula, ¿no? Propiamente. Entonces el actor le tiene que dar vida a eso, y que el actor desaparezca y que el títere viva es lo más interesante de este juego. Claro, esa es la magia, ¿no? Y bueno, y a veces en la manipulación sí hay momentos en que el gesto del manipulador o actor se lo presta un instante a la marioneta, al títere, pero de ahí tiene que volver a desaparecer, ¿no? O sea, puede salir y darle un guiño, una sonrisa o algo, prestarle la tuya al personaje, pero de ahí tienes que perderte de nueva cuenta. Sí, de hecho es algo que, por lo menos yo en lo particular, es algo que a mí me gusta, que es hacer títeres, pero con titiritero oculto. Ajá. Porque, bueno, hay titiriteros que son a vista y está bien, lo respeto. Pero sí, a veces tienes que ser muy buen titiritero, en serio, excelente, para que no te gane ver al actor y no ver al títere, ¿no? Es un equilibrio muy complicado que lo personal todavía no me sale. Entonces prefiero taparme. Claro, sí. Sí, sí. O sea, que luego el títere acaba por acá y el títere está muy animado. Sí. ¿No? No, llevado ahí, atraído por la atención del público. Sí, pasa mucho eso. Entonces, por eso prefiero hacerlo oculto, ¿no? Desde febrero trabajando con producción y demás. El estreno es mañana. No. Es infarto, ¿no? Sí. No. Dentro de 8 días. ¿De no, de mañana en 8 días. No, 15 días. Sí, es cierto. Si la invitación era para estar hoy, para las preventas y prevenir al público, el siguiente miércoles otros invitados, y para el que sigue... Ese sí sería un día antes del estreno. Ajá, pero como ese día tenemos nuestro montaje de luces, sí va a ser... Bien complicado. Muy complicado, sí, bastante, bastante. Sí, sí. Bueno, pues igual nos damos una vuelta allá y les grabamos. Eso sí. Sí. ¿No? Sí, pudiera ser. Una invitación ahí desde el lugar al público. Sí, entonces es en 15 días. Sí, fíjate que la obra es el 30 de agosto, 30. Va a ser el estreno a las 8 de la noche en el Centro Recreativo Jalapeño, aquí en Jalapa, Veracruz. Bueno, la obra, fíjate que es una obra de un tema muy, muy espinoso, que es el rollo de la migración, vista a través de los ojos de una pequeña, ¿no? nos narra la historia de su padre, que es como él está allá, en el otro lado, ¿no? Y pues bueno, la migración creo que es uno de los temas que pues, no sé, atañe no solamente a México, sino a muchas partes en el mundo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, ahorita en el Mediterráneo, todos los países africanos y parte de Asia que quieren emigrar a Europa, ¿no? Y que vemos estas barcazas llenas de gente en medio del Mediterráneo muriendo, aquí mismo los centroamericanos, los mexicanos yéndose al otro lado. O sea, es un tema, pues, que pareciera que no tiene fin, es como una hidra, ¿no? Que puedes cerrar un capítulo, pero se abren 20, ¿no? Está sembrado en la historia, ¿no? Sí, desde siempre. Sí, totalmente. Sí. Uh-huh. Y bueno, complicado además con el asunto de las fronteras. Porque, digamos, quizá hubo una época en la historia lejana que simplemente era transitar por el planeta con esa libertad del ser humano de ir a donde quiera. Pero pues ahora es el conflicto de las fronteras y de los distintos puntos de vista políticos. Ahí tenemos a Donald Trump, ¿verdad? Sí, de hecho hacemos una pequeña referencia. Sí, ¿no? Jugar con esta idea de los muros más allá. Claro. Pero parte del montaje es cómo podemos liberarnos en nuestra mente un poquito de eso, ¿no? Como los niños ven ese cruzar como si fueran aves migratorias, ¿no? Que no hay fronteras. Uh-huh. Las aves vuelan hacia el norte y regresan hacia el sur en invierno. O las monarcas. Ajá. Exactamente, como la monarca. Así lo ven. Así lo ve esta niña y así es como nos empieza a contar. Y de ahí vemos los grandes conflictos que hay. Los hombres pájaro. Uh-huh. Sí, y bueno, como te contaba, son 15 personajes. Y ella hace casi todas las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bastante complicado. Darle personalidad a cada uno. Siendo novata, sí, es difícil. Sí, sí. Muy difícil. No, y hasta no siendo novata. Sí, sí, ya me he dado cuenta. Ajá. Sí, un gran trabajo. Entonces, es el 30. No iba a hablar y ya dijo hace un rato. Ahorita nomás hace... ¿Sí? Es Geno Ramírez. No, sí, el 30 de este mes, 30 de agosto. A las 8 de la noche. 8 de la noche, Centro Recreativo Jalapeño. ¿Y son cuántos días de funciones? Fíjate que vamos a estar solamente ese fin de semana. ¿Ese fin de semana? Que es jueves 30 y viernes 31 a las 8 de la noche. A las 8. Y el sábado 1 de septiembre estaremos a la 1 de la tarde para que vayan con toda la familia. Eso sí, es una obra para toda la familia. Uh-huh. Porque sí vemos, yo creo que no es una obra para niños, es una obra para toda la familia. Porque no es ese teatro de, llevo a mi niña para que me lo entretenga mientras yo voy a echarme unas tortas. No, es una obra que los adultos van a entender ciertas cosas que los van a estrujar y van a decir, de eso me estás hablando. Claro. Okay. Que eso es lo importante del teatro infantil. Teatro infantil tiene que ser un teatro inteligente, porque no es ver al niño como esto, de entreténmelo, porque para entretenérmelo, pues, pongo la televisión y lo siento y me pongo a hacer mi quehacer y ya. Como que sean ñoñas, ¿no? Ajá, o sea, por eso está. Porque finalmente para eso fueron creados, para entretener al niño mientras yo hago otras cosas. No, el teatro infantil tiene un peso muy importante porque finalmente su finalidad es no solo darle al niño herramientas, sino también formarle un criterio y formarlo como espectador y público en un futuro, ¿no? Claro. Si hay un universo ahí, imaginario y creativo en donde son los hombres pájaro, pero no quiere decir que esta sea una fantasía fútil, ¿no? Vana, digamos, ¿no? No, nada que ver, todo lo contrario, tiene unas cosas que a la hora del manejo de las escenas hemos tenido ahí grandes discusiones entre actores, directores, todo para discutir cómo la vamos a abordar por eso, porque sigue siendo aparentemente una obra muy infantil, pero de repente cuando uno le rasca tantito encuentra que tiene unos trasfondos políticos, sociales, emocionales, culturales, muy arraigados. Claro, sí, sí. O sea, el personaje, una niña, ¿no?, que tiene a su padre lejos, uh-huh. Sí, tiene su complejidad. Y tiene su viaje, ¿no? Personal, tiene un viaje ahí muy interesante. Y entonces en ese viaje nos lleva a todos, un poquito como en Alicia en el País de las Maravillas, que nos vamos a un mundo fantástico. Acá nos lleva a otro tipo de mundos donde vemos muchas, muchas cosas, ¿no? Desde los ojos de esta niña. Desde brujas y hadas y pájaros, de todo. ¿Qué edad tiene ese personaje? Híjole, tiene 8 años, de 8 a 9 años. Es una niña en primaria, finalmente. En primaria. Se llama Martina. Se llama Martina. Y su papá se llama Martín. ¿Para qué? Es que extraño en nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí, de hecho es algo muy chistoso que luego yo veía que ya los nombres, los personajes son como muy extraños, ¿no? Es así de, ¿quién se llama Martina? Yo no conozco ninguna, pero bueno. Sí, claro, sí hay Martina. No, no. Yo no conozco, fíjate, yo no conozco a ninguna, ¿eh? Sí, conozco alguna Martina. Claro, sí. Además de la que... Sí, la de la Rosita también. Que habían dejado ahí un caballo, la montura y el reloj y todo eso. Esa otra Martina. No, no tiene sentido. A ver, es una niña pequeña, uh-huh. Está su padre allí y desde sus ojos vemos este tema de la migración. Sí. Que, como nos dices, es universal. Es universal. Está vigente a lo largo de toda la historia y en el presente. Hay mucho esta migración que va de un país a otro. Hay también interna dentro del país, ¿no? Por las distintas economías. A veces por los ciclos de agricultura, uh-huh. ¿No? Hay grupos que viajan de un lugar a otro por los cortes de caña o de café o lo que sea. Y esto pone en esa situación a las familias, ¿no? De separarse. Martín y los hombres pájaro. Martín y los hombres pájaro. Sí, fíjate que algo que discutíamos también era sobre cómo... cómo los niños ven estos grandes problemas, ¿no? O sea, vemos... Al principio si los ven o no los ven. Los ven, porque finalmente... Los sufren, o sea, creo que no entienden la magnitud de lo que representa y significa eso, pero lo padecen. El hecho de no tener un padre porque se fue, uh-huh. Y tú no entiendes por qué se fue. Solo sabes que se tiene que ir, pero no entiendes la magnitud de por qué se fue y lo que representa estar allá. Claro. Entonces vemos esto, entonces vemos aquí una conjugación de esta imaginación y esta fantasía y esta pureza que tienen los niños en su imaginar, uh-huh. Interpretando este gran fenómeno, ¿no? O sea, yo por ejemplo recuerdo mucho cuando, esta obra me recuerda mucho cuando yo era niño, iba yo a la primaria, y cuando fue el asesinato de Colosio, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo mucho a mis maestros el día siguiente del asesinato de Colosio, verlos en un salón platicando y discutiendo. No, yo vi cuando lo jaló, no, yo estaba... Yo estaba muy contento porque ese día los maestros no estaban dando clases, ¿no? Estaban ahí discutiendo. Pero ahora a la distancia entiendo lo complejo de la situación, el gran problema, ¿no? Al que se estaba enfrentando el país, ¿no? Uh-huh. Entonces veo... Un magnicidio. Ajá, veo a esta niña en eso, ¿no? Tratando de entender, interpretar. ¿Qué pasa? Yo solo quiero a mi papá. No sé ni quién es Trump, no sé quiénes son los gringos, yo no sé, yo solo sé que mi papá está allá. Pero no por eso me deja de doler. Creo que eso es lo importante de la obra, ¿no? Claro. Vamos a identificar el programa, regresamos para seguir invitando a nuestro radioauditorio a este estreno próximo aquí en Jalapa. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Volvemos, regresamos al aire. Bien, pasa siempre, bueno, pues es que sigue la conversación aquí en la cabina. Y a veces nos interrumpimos como ahora justo al instante, y otras veces, pues aquí, se dicen cosas inusitadas, ¿sí? Y 5 minutos después el invitado dice, ¿cómo? ¿Ya estamos al aire? ¿Ya tan rápido? Oh, rayos, yo no dije eso. Yo no dije eso. Sí. No, de ninguna manera. No, ¿qué más se puede decir aquí? Que siempre es la invitación al público a que viva la experiencia del teatro. A todos aquellos que ya son asiduos al teatro, que lo tienen incorporado en su menú de entretenimiento, de esparcimiento, de formas de distracción cultural, pues qué bueno que nos escuchen. Ellos ya saben nuestro horario y saben los nombres de algunas compañías y le buscan y demás, pero nosotros siempre estamos a la búsqueda, al convencimiento de aquel público que lo sabemos muy numeroso en una ciudad tan grande como Jalapa, que quizá todavía no se da la oportunidad de ver teatro. O sea, no ha tenido quizá la experiencia. Entonces, siempre nuestra intención es convocarlo y convencerlo a que vaya al teatro. Que en Jalapa hay muchas opciones de muchos colores y sabores y tonos y demás. Entonces, vayan, vean teatro más de una vez. Más de una vez, porque puede resultar que unos grupos, que unos estilos de obras y de teatro nos gusten más que otros. Entonces, el teatro como que hay que probarlo 2-3 veces para ir encontrando cuál es nuestro gusto. Y así como en otros rubros, como puede ser la televisión, pues cada quien tiene su estilo de series que le gusta, ¿no? O sea, nos gustan unos las de intrigas, de espías, y otros de conflictos políticos, otros les gustan pues las de miedo, ¿no? Las de terror y las de espanto. Y así en el cine, y así puede pasar en el teatro también. Entonces, siempre tratando de convencerlos, u otros que son como yo, que luego soy como que de ir mucho al teatro, luego me distraigo, como que ya no voy. Recuperarse, ¿no? También para volverse a refrescar y verlo con otros ojos. Ajá, sí, regresar de nuevo a los distintos foros, que los hay varios aquí. Y qué bueno que vinieron con tanta anticipación, ya como decía Jonathan, porque a lo mejor ya más cerca del estreno no se puede. Les ocurre como Rick R3, que lo teníamos invitado para hoy, pero como él sí estrena mañana. Sí. Bueno, reestrena. Reestrena. Reestrena, porque el de de Mexica a Mexicano, ya lo ha estado presentando en varios lugares, pero se encontró con Isabel Quiroz, que tiene mucho talento en la dirección y en la dramaturgia, y como que lo ayudó ahí a reescribir las cosas. Luego le están metiendo multimedia, y entonces es un reestreno, van a estar en el Área 51 mañana. Entonces son estos horarios, de que jueves y viernes son a las 8, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde, ahí en Área 51. Pues un abrazote a nuestro amigo Rick. Sí. Que le eche ganas, Rick. Debe estar corriendo ahorita. Claro, sí, y entonces, Rick, aunque no pudo venir, pues le estamos haciendo la cortesía de invitar al público. Sí, vayan a ver teatro de todas partes. Bueno, además, pues no compite, porque ustedes van hasta el 30. Pues así que sí. Contra además, en el teatro no competimos entre nosotros, ya no hay esa necesidad. Yo creo que vayan a ver teatro y vean el teatro que vean. Creo que el público debe salir contento. No, y es ganancia, ¿no? Y entonces, ¿para qué empezarnos a meter el pie entre la gente de teatro, no? Al contrario, vayan a ver teatro. Estamos tantas ofertas que todos, sí, para todos sabemos, ¿no? Sí, sí. Y ahí, de chile dulce y de manteca. Ándale. Guajolota. Y guajolota para los chilangos, que nos encanta todo adentro de un bolillo. Ahora estás oyendo, Joel, como dicen, que teatro de chile de dulce y de manteca. Ahí tenemos nuestra invitación, ¿va? Precisamente. Pues para que vean. Si la conoces, sí, ¿no? No, no, no. A ver, ahí la tenemos, Joel, ¿sí? El teatro jalapeño. A ver. ¿No? ¿Sí? ¿En serio? Dice, sí, ahí está. Sí. O sea, junto con la rúbrica. Digo, ya que estamos. Es las ideas. Ya estamos en el dulce, vámonos a la manteca. El teatro jalapeño, ya que nos lo recordó. Ahí está. Oh. No estamos oyendo. Ay, teatro jalapeño. Vea, teatro jalapeño. Acérquese y vea, teatro rico, teatro jalapeño. De dulce, de chile, de manteca, su teatro jalapeño. Pídalo calientito, su teatro jalapeño. Tenemos teatro profesional, amateur de títeres, performance, teatro cabaret, teatro jalapeño. Véalo en Casa del Lago, en Tierra Luna, en La Caja, en Área 51, en el Rincón de los Títeres, teatro jalapeño. Tenemos de Grotowski, de Stanislavski, de Manolini, Chilinski, de Oseransky, de Beberonsky y hasta de Jorge Castellonsky. ¡Ay, teatro jalapeño! Vea, teatro jalapeño. Acérquese y vea, teatro rico, teatro jalapeño. De dulce, de chile, de manteca, su teatro jalapeño. Pídalo calientito, su teatro jalapeño. Vaya y vea Martina y los hombres pájaros en el centro recreativo. Foro Guadalupe Valderas. Los esperamos este 30 de agosto. 31 y primero. Y primero de septiembre. Septiembre. Septiembre. Ah, sí, así exactamente. Tal como estaba diciendo Alejandro Cano. Así es, entonces. Creo que con eso, pues, el público realmente sí tenemos esa variedad de teatro en Jalapa. Entonces, ir a ver de todo lo que hay. Uh-huh. Hay cosas maravillosas, hay cosas de todo. Entonces, uno de repente dice, esto me encantó. Hay gente que dice, esto no me gustó, pero tengo que volver a ir. Es como en el cine. Va la gente al cine y primero fuimos al teatro que al cine. Claro. Y así empezó, todos los géneros empezaron, y hasta no verlos, no saber. Yo digo que el teatro es el abuelito de la televisión y el papá del cine. Así es. Sí, o sea, finalmente, aunque son lenguajes distintos, pero sí toda la las bases para la creación de contenidos dentro de la televisión y el cine... Son de teatro, o sea, ¿sí? Todas. Alguien que escribe una historia que conjuga a un elenco de talentos y hay interpretación allí, como dices, con distintos lenguajes, pero... Pero las bases son el teatro, o sea, un actor que se quiere formar, tiene que formarse teatro. Sí. Si no, eso discutía, por ejemplo, con Cano, ¿no? Estábamos viendo como muchos detrás de cámaras de películas en estos famosos green screen. Sí. Y decimos, no manches, es como actuar en teatro, nada más que en vez de ser un foro negro, es un foro verde. Ajá. Pero es lo mismo. Tienes que imaginarte que ahí viene el monstruo, que tú lo matas y que lo atraviesas y que te caes y que la brisa te cae en el... Pero en realidad lo están imaginando. Entonces es actuación de teatro puramente, pero en vez de una cámara negra, es una cámara verde. Pero es lo mismo. Y en el cine, pues, hay un efecto tecnológico. Y en el teatro hay un trabajo de imaginación conjugado entre los actores y los espectadores. Claro, es la complicidad constante. Porque vemos al monstruo allí. Sí, o sea, es muy chistoso porque he escuchado entrevistas de actores que trabajan en esas cosas. Y ya hasta cuando ven la película dicen, yo me imagino otro monstruo. Bueno, está bien, porque además nunca lo ven, o sea, porque no es imaginación, el actuar es imaginar, es la creación de imágenes. Entonces, actor que se quiere, que se llame actor, que hace el teatro, eso es ley. Les cuento, yo viendo El Canto del Cisne, sala grande del Teatro del Estado, interpretaba a Don Manuel Fierro, que fue compañero en escena de Lupita Valderas, que le dan nombre al foro, viendo El Canto del Cisne con Doña Gloria, mi señora madre, y allí viendo El Canto del Cisne, la obra, y de pronto hacia el final dice, ¿cómo hicieron para el efecto de los rayos y los truenos? ¿Cuáles rayos, jefa? Casi se oían como los rayos. No había truenos. Era el grito estentóreo de don Manuel Fierro en la escena, el parpadear, sí, de las luces, pero no hubo truenos. Pues yo los oí, sí. Claro, pues ese es. Así es. Así es el teatro. Y no me pregunten en qué año, ¿eh? No. Todos aquí somos jóvenes. Sí. Ella más. Yo soy bebé. Porque imagínense don Manuel Fierro. Sí, no todo el mundo alcanzó a verlo en la escena. Sí, no, hablando de la historia del teatro. Sí, yo la última obra que vi de él fue la de Manchas de la Luna. La Mancha de la Luna, sí. Con Guadalupe Banderas y Palomec. Ajá. Allá en el año 2000. No. Felicidad, ya no. No, ya no la vi. De Carballido también. No, infinidad de obras en las que estuvieron. Doña Lupita Banderas, que le da su nombre el foro del Centro Recreativo Jalapeño. Allí es en donde se van a presentar ustedes, ¿verdad? Ah, sí, en el Foro Guadalupe Valderas, que además muy honrado de que sea con el nombre de alguien que dio realmente toda su vida al teatro, ¿no? Al teatro jalapeño. Estuvo ahí en la compañía y hasta el último día. Ajá. Y dicen que después de la compañía se fue a otro grupo de teatro, ya donde, en el asilo, y seguía haciendo teatro. Haciendo teatro, sí, desde muy joven. Nos contó aquí alguna vez el maestro Osmi Israel que pasaban y la veían, estaba en una mercería ahí leyendo sus libretos de las obras de teatro y demás. Una larga historia del teatro en Jalapa, uh-huh, que hoy en día se ha visto multiplicada a partir de la creación de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Sí, pues, de hecho Jalapa es la segunda ciudad con más teatro en todo el país. Y eso habla de un trabajo de todos los teatreros, pues no sé cómo sucedió esto, no es multifactorial, pero pues sí, con la población tan pequeña que es, tiene Jalapa, uh-huh, y pues creció y tenemos el segundo lugar en producciones de teatro después del Distrito Federal con el monstruo que es el DF, ¿no? Entonces yo creo que es una bendición para toda la gente que vive en Jalapa, la región, tener esto que es el teatro y que vengan a verlo, ¿no? Porque finalmente, uh-huh, es como un patrimonio, ¿no? Es como, yo siempre he dicho, es como vivir en Veracruz y no conocer el mar. Claro. Dices, usted lo tiene, no lo conoces. Bueno, no, pues ya es que tiene rato, ¿verdad? Que no publicábamos eso. Es que es una frase muy buena, porque sí pasa que es como algo que tiene la gente en su zona y que lo ve tan normal, tan natural, que le pasa desapercibido, ¿no? Que fue hace como 4 años, ¿no? Que coincidimos en publicar esas cosas, uh-huh, Jonathan y nosotros aquí en Escenaria, de que estar en Jalapa y no ver teatro es como estar en la costa, en Veracruz, y no ver el mar, ¿no? Sí, es como, pues ahí tienes el monstruo ahí enfrente y pero pues está. Sí. ¿Cómo? Y bueno, Jalapa, que con la Facultad de Teatro de la Universidad de Veracruz ha convocado a gente de muchas latitudes a venir a formarse aquí. Yo creo que mayormente la comunidad artística teatral, yo creo que es gente de fuera. Sí, y también la Escuela Quirós, también la Industrial. Industrial también ya, sí tiene. Pues ha surgido muchos grupos, ¿no? Muchos, uh-huh, grupos, y como dice el spot, de muchas formas de teatro. Ajá. Y creo que Jalapa tiene eso, ¿no? Que se volvió un semillero para donde pueden germinar muchos proyectos, como este, que es el de Títeres Fin del Mundo. Títeres del Fin del Mundo. ¿Y por qué del Fin del Mundo? ¡Oh, no! Es complicado, amigo. ¿Se está volviendo esto del teatro de verdad algo del pasado? Publicabas algo ayer, antier, que de pronto alguien te decía, ¿cómo? O sea, ¿teatro? ¿Haces títeres? Pues eso ya no existe. Sí, fíjate que se está volviendo oficio olvidado. Pareciera. Yo creo que el teatro últimamente es tan... Creo que el error de los teatreros es que hicimos el teatro un poco sectario. Un poco como de... ¿Teatro para los propios teatreros? Un poco eso. Ya se está saliendo de eso. Creo que ya dejamos de hacerlo. Pero el error ya se cometió. Uh-huh. Entonces, sí, escucho... me he topado con gente de muchos niveles económicos. Desde muy alto nivel económico hasta muy bajo. y escucho los mismos mitos alrededor de... Unos te dicen, todavía existe el mito en las altas esferas y en las bajas de que ir al teatro es un evento al que tienes que ir de gala. Ya. Y es de, ya, por mí ven chanclas, pero ve. O sea, entonces digo, ¿cómo se mitificó esto? ¿En qué momento pasó? Y entonces lo ves como algo lejano, algo antiguo, protocolario, por lo tanto no lo quiero. ¿Otra será que a veces ve el teatro como algo muy complejo de entender, raro? Nos han vendido esa parte, ¿no? Que el teatro es aburrido, ¿no? Sí. El cine y la tele han jugado ese sector, que el teatro es aburrido, es anticuado. Y con todo, como lo decía el spot, hay de todo en el teatro. Y además es donde está vivo. Aquí es distinto. Aquí no hay algo de se repite la escena. Aquí está. Existe, huele, respira, ¿no? El teatro es la religión del hombre para el hombre mismo. No hay dioses. Creo que es lo que hace falta un poco, ¿no? Oficiar en los foros. Oficiar en los foros. Que no sea algo a lo que llega el público y que no sea como el cine. O sea, que llego y me siento y estoy esperando a que empiece la proyección o en este caso la obra. A lo mejor sería bueno oficiar en los foros. En cierto sentido, es decir, que haya alguien que salga y le dé la bienvenida al público, le dé referentes de quienes se están presentando, y que al terminar la obra continúe, tenga esta comunicación con el director, con los actores, y a lo mejor de esa manera podríamos convocar a más público. Yo creo que el público sí está ávido de tener esa comunicación colectiva. Porque en la televisión, pues no, nada más estamos ahí solitos, nosotros. Antes incluso hasta la televisión, era el bonche de familia viendo un solo televisor. No, ahora uno está solito en la sala viendo su serie y los hijos, como no les gusta lo que ven los papás, están allá en su recámara, en otra pantalla o en la computadora viendo anime o otras cosas y así como que repartidos, y en el teatro ahí es juntos, fuimos en familia o con gente que no conocemos, pero que de pronto nos anticipa el sobresalto, a lo mejor, ¿no? Viene algo y de pronto sientes que el de junto hizo así, dices, ¿qué? ¿A dónde no vi? ¿Qué va a pasar? Entonces esa comunicación colectiva, creo que como sociedad estamos ávidos de vivirla, sino porque por donde quiera tantos templos han visto. No las iglesias, sino los templos. No, hombre, salen religiones, levantan una piedra. Que están en salones sociales y en edificios, en locales que antes eran cines, ¿no? Sí, ahora son. Sí, hay templos. Pero es que creo que el ser humano necesita la fe, ¿no? Ajá. Y creo que los actores, los artistas, los pintores, somos creo que los de más fe en el mundo. Aunque nos pueden decir que somos los más herejes de todos, claro. Pero creo que somos los que tenemos más fe al seguir con esto que el mundo dice que está olvidado y nosotros seguimos picando piedra día a día. Ajá. Y por eso parte del nombre de este de títeres del fin del mundo, hasta allá vamos a ir a hacer títeres, hasta allá los vamos a ir a construir, hasta allá los vamos a ir a llevar, hasta donde no hay dónde llegar, hasta allá podemos llegar, ¿no? Okay, sí. Es una cosa como de fe. Es el otro valor que tiene esa expresión, ¿no? Dice, no, es que está hasta el fin del mundo. O sea, bien, sí, está muy lejos, sí, bien, difícil de llegar. O bien difícil, ¿no? Sí, pues es que el arte es una, el arte como el amor es un acto de fe. Y la fe es una palabra que significa creer. No significa otra cosa, es simplemente creer en latín. Y pues, como dijo Cano, somos seres de fe, porque creemos en que lo que vamos a hacer puede cambiar. Quizá no vamos a cambiar el mundo, porque también ya llega un momento que uno entiende que eso no va a pasar. Pero que hagas... Ni que fueras Miss Universo. Ni que fuera Miss Universo, ¿no? Pero, ¿qué desea para...? No, pero por lo menos sí que le cambies algo de las personas que están ahí, que sea una experiencia, un sentimiento, un sobresalto, algo que digan, ¡ah! ¡Órale! Sí. Y que después se va a las pláticas familiares, a las visitas y demás, ¿no? Porque no es nada más lo que vivimos ahí en el teatro. Aunque después cuando nos encontramos con amigos, tenemos la reunión y sale la plática, pues sale la plática de las noticias y de lo que pasa en la televisión y que esto. Y qué interesante que no todos saben y platican cosas que vieron en el teatro. Sí, que se sienten, ¿no? La parte interesante del teatro es esa de sentir. Uh-huh. Uno debe ir al teatro a sentir. Hay veces que, como diría el buen maestro Abrano Seransky, ¿no? Yo voy a que me agarren el corazoncito con la mano y me hagan clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Ah, ya sentí rico ya. Ah, o a veces voy a que me agarren el corazoncito para que yo en la noche tenga pesadillas, ¿no? Ajá. Pero que yo sienta, si no siento, entonces lejos. Y el teatro está ahí a flor de piel. Cerquitita. Saludos al maestro Abrano Seransky. Un abrazote. Que bueno, pues pasó por el tener que desmontar el Teatro La Libertad y se está en la espera y la expectativa de que haya oportunidad de que vuelva a instalar ese Teatro Carpa, ojalá ya aquí en Jalapa todavía. Jorge Martínez de aquí de Jalapa, nos escucha en Jalapa 2000. Niños, ¿a partir de qué edad recomendarían ustedes que vaya a ver Martina y los Hombres Pájaro? Completamente familiar, ¿eh? Pueden llevar desde los bebés que pueden estar ahí como entre la ilusión, que también luego de repente peleamos un poquito con los niños, yo sé que la gente luego no quiere a los bebés o a los niños chiquitos y de repente cuando llegan y ven los colores son los más felices del mundo. Obviamente a los papás se les recomienda que cuando llevan a un niño chiquito lo vean y saben que tiene un tiempo más corto de duración, uh-huh, su entretenimiento del pequeñín, pero es una obra completamente familiar, claro, donde desde la abuelita va a encontrar personajes afines a ella, como los niños de 8 años, como los chavos de 15 que de repente van a decir, yo quiero la fiesta y de repente es, wow, esto cómo entró a mí, ¿no? Claro. Bueno, la encuesta local aquí dice, Alejandro dice que desde bebés, Geno dice que unos 6 años. 6 años. Unos 6 años. Jonathan dice que unos... Sí, 6 años. Unos 6 años. Yo digo que unos 8, como la edad de Martina. No, yo digo el que personaje. Como unos 7. Como unos 7 años. Claro, la variable va a ser que hay niños, dirían, más despiertos, dirían los abuelitos. Sí, ¿no? Dirían que es más despierto. O la otra es, dice, se sabe importar. También eso, ¿no? Es otro mito del teatro, ¿no? El que vas al teatro a portarte bien. Sé, hay muchos mitos alrededor del teatro que han hecho que la gente se aleje, ¿no? Pero está bien a don Jorge Martínez que nos pregunta, ¿no? Gracias que nos está escuchando en Jalapa 2000. Pues sí, yo creo que un niño que está en iniciando la primaria, ¿no? Uh-huh. Por allí ya puede asistir, disfrutar de la obra, disfrutar en todos los sentidos, como dice Alejandro, del suspenso, de la emoción, un poquito las angustias que haya, pero pues, si así es hasta en las caricaturas. Sí, hasta, ¿cómo se llamaba? Remy, se le morían ahí su mamá. Todos aquí sufrimos lo que fue Remy, estamos esperando en la película para chillar. Pues entonces, ¿por qué en el teatro no, verdad? Eso, o sea, un poquito de todo, sí, de emociones, de alegrías y todo, ya la pueden disfrutar. El estreno es el 30 de agosto, en 15 días, ¿sí? En 15 días, sí, estoy muerto, nervioso. Sí, en 15 días, es en el Centro Recreativo Jalapeño, que es muy céntrico aquí en Jalapa. Sí. Sí, o sea, es en pleno centro de la de la ciudad. Jalapeños Ilustres, esquina Insurgentes, hasta el fondo. Es la parte más jalapeña de Jalapa. Uh-huh. Creo que sí, sí. Y y hay funciones jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sí, y sábado. Sí, jueves y viernes a las 8 de la noche y el sábado a la 1 de la tarde. Bien. ¿Qué títeres son en esta obra? Ah, fíjate que estamos usando títeres de manipulación directa, la técnica Bunraku, con una espuma. Ya, tiene una manijita acá atrás de la cabeza. Ajá, exactamente. Ajá. Y estamos usando pues nada más. Pero son en varios tamaños, ¿no? Por cuestiones de la obra, dijimos, bueno, tengo que usar varios tamaños de títeres. Sí, pues fue la experiencia para ellos el aprender a construir un títere, que fue no sé cómo fue, pero ya fue. Y ahí están los títeres. Ya están ahí. Y máscaras. Y teatro de máscaras, exactamente. Este, pues, son máscaras, son títeres, entonces es bastante, bastante, ahora sí va a sonar pleonasmo, pero es bastante teatral. Ajá. Bastante simbólico, bastante, apelamos al símbolo y al signo. Ajá. Para resolver muchas, muchas, muchas cosas, porque sí, la obra, reconozco que es una obra muy difícil, entonces sí nos exige ciertas cosas que decimos. ¿El texto original es para teatro? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es una obra escrita para teatro, para un concurso, y ganó. Uh-huh. Y la leímos y bueno, nos enamoró y decidimos, pues va, nos lanzamos y la hacemos, ¿verdad? 15 personajes. Ah, sí. 15. Ajá. 15. Y también está Jezabel Zambrano. También está Jezabel. Jezabel, sí. Zambrano. Ella hace a Martina. Ah, muy bien. Ella hace a Martina. Sí, y se hace a todas las demás mujeres. Ah, muy bien. Ella se avienta a todas. Y entre Cano y yo nos echamos a todos los hombres y cargamos y metemos escenografía. Todo. Perfecto. ¿Cómo está la cuota de recuperación? Está en 70 general y 50 estudiantes en INAPAM. ¿Ya? ¿No hay preventa? Pues sí, vamos a hacer preventa. Digo, ¿en la página? Porque se está volviendo una de las estrategias, ¿no? De que la preventa ofrece un precio un poquito más económico. Pues, ¿qué le parece si damos que los que quieran ir a ver la obra y comprar boletos anticipadamente pueden escribirnos al Facebook en Títeres Fin del Mundo o en nuestros Facebook personales de Alejandro Cano, Jonathan Barrales y Geno Ramírez. Y no la Ramírez. Mejor en la página. Y ahí le damos un precio especial de 50 pesos para que puedan comprar su boleto. Ah, sí, sí, sí. De pronto el valor de anticiparse, ¿no? Sí, para que vayan y lleven a todas. Para que así puedan llevar a toda la familia. Sí, sí. Entonces la preventa. Ándale, Área 51 también está haciendo eso de precio especial para visita familiar al teatro. Eso. ¿No? Así que llegan y. ¡Pau! Pues más barato porque van. En tropa se dedica. Claro. Que eso era antes, ¿no? Que las familias eran tropa. Sí, ¿no? Pues ya. Pero ahora ya son más pequeñas las familias. Pero bueno, Títeres del Fin del Mundo en Facebook. En Facebook, sí, ahí búsquenos en la página, denos un like para que vean pues todo lo que estamos haciendo con respecto a esta obra y los futuros proyectos que vamos a tener, que ya tenemos en mente varios. Uh-huh. Pero a ver, sí, pues finalmente decidimos. Sí, ya andan. Ya. ¿Están viendo algunas otras cosas? Sí. ¿Cómo de qué o qué? No, queremos hacer títeres para adultos también. También. Tenemos algunas cosas de diverticiencia que tenemos por ahí con títeres. Eso es muy bueno. Entonces sí, ahí estamos por la cabeza y las cosas. Nos falta tiempo y vida para hacer todo lo que queremos. Uh-huh. Pero por lo menos creo que los presentes, cada que nos hemos puesto un montaje, nos tardemos lo que nos tardemos, siempre está, ¿no? Ahí ya está. Entonces sí, no solo entren a ver la página por enterarse de la preventa y de las funciones de ahorita de Martina y los Hombres Pájaros. Sí, denle like porque entonces de esa forma ya se quedan ahí listados para que de los futuros proyectos les lleguen las informaciones de cómo se vienen preparando, porque además son propuestas diferentes. Sí. El teatro para adultos y estas actividades de diverticiencia pues, son muy buenas. No, eso aproxima, los puede aproximar mucho a las escuelas. Eso es muy bueno. Y ahí, pues, es construir públicos nuevos. Esa es nuestra idea un poquito, ¿no? Sin dejar de hacer todos los demás montajes que traemos, pero una de las ideas con este títere del fin del mundo es poder llegar hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta el fin del mundo. Bueno, aprovechan ahorita que andan aquí cerquita, o sea, ahí en el centro recreativo, eso no está en el fin del mundo, está en el corazón de Jalapa. No. Hasta allá. No, está en el corazón de Jalapa, bien cerquita. Y para aquellos que tienen mucho de no ir al Foro Guadalupe Valderas, quedó muy bonito. Ya sí. Con butaquería y todo, ya tiene su tiempo, pero hay todavía gente que se quedó con la idea de que no ha cambiado el foro, ya que se vuelvan a dar una vuelta por ahí. Sí, sí, es cierto, sí, está renovado. No, no es reciente, pero habrá gente que no lo ha visitado. Está renovado ahí en su taquería, en su equipo de luces y todo. Entonces esto lo hace confortable para una mejor experiencia de teatro. Así es. Oye, pues me encantó mucho que se dieron la oportunidad de venir. Estuviste bastante calladita. Lo siento. Es que es tu primera vez. Sí, primera vez, es con nosotros, ya sabes cómo sos. Ya, pues, si no, para la próxima no voy a parar de hablar. Esperemos. Y ya. Y pues mucha suerte, como dicen en el teatro. Mucha de esa que hay caída. Sí. Yo digo que la expresión exacta debería ser mucho estiércol. Sí, ¿no? Quizá, pero... Porque era de... De caballo. De los caballos, sí, que se quedaba ahí. Mulas, caballos y demás que iban jalando las carretas. Las carretas, ¿no?, de las familias poderosas. Que iban al... Al teatro. Exacto, sí. Entonces yo digo, la expresión más exacta sería mucho estiércol. Sí, porque la otra como que se usa para otras cosas. Sí. La otra nada más se desecha. Sí, esta se abona. Exacto. Efectivamente. Ah, sí. Tiene sentido. Tiene otro sentido, Alejandro, es cierto, sí. Sí, la otra se abona, se seca, incluso la usan para avivar fuego, ¿no? Sí, la secan, ¿no?, y la hacen bolitas y la usan como combustible, como fuera carbón. Sí, como si fuera carbón y abona. Entonces, así, es decir, mucho éxito, mucho estiércol, que haya mucho público, que el público salga muy contento y que invite a más gente. Y quien no alcance a verlos en estas tres funciones en el Centro Recreativo Jalapeño, pues esté atento para sí, que en otras funciones que seguramente seguirán. No, claro que sí, claro. Sí. Yendo a otros foros. Sí, todos los, ¿no?, que podamos. Todos los donde nos inviten y donde no, también estaremos ahí. Allí a donde vayan migrando Martina y los hombres pájaro. Sí. Hasta el fin del mundo. Ojalá llegue esta hora hasta el fin del mundo. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, a través de este espacio y de todos nuestros horarios, creo, siempre abiertos para todos ustedes. Amigos radioescuchas, nos vemos aquí próximo miércoles, 9:00 p.m. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9:00 p.m. por esta misma señal. Por su atención, gracias. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria.